Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares, Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, buenas noches, bienvenidos. Esta es la tercera entrega de esta nueva etapa con los listados de los grandes, ¿eh? Cantantes, guitarristas, esta noche las versiones, los covers. Puedes intervenir, estamos en vivo desde los estudios centrales de Rock FM. Ya sabes, rockfm.fm, facebook.com, rockfm, / rockfm, twitter / rockfm, _es, instagram rockfm, y tenemos un WhatsApp también para que intervengas. Faltan algunos, tus favoritas versiones de la historia, 674-26-4229. Rodrigo Contreras produce, hoy tenemos la ausencia de Saxoman, Alberto Mazcuñán, pero vamos a estar junto a todos vosotros, lo cual nos congratula. Versiones, algunas ni siquiera sus autores las reconocen, ni las madres que los parió, con perdón. Pero esta es la realidad, es el ejemplo de este tema que tuvo en el Premio Nobel Dylan su autoría, en el 67, en aquel disco que era el octavo suyo, John Wesley Harding. Hendrix lo hizo en el 68, en el Electric Ladyland. Era el tercero con los Experience, Mick Mitchell y Noel Redding. Era su tercer y último disco en estudio oficial. Tuvo mucho que ver en esta versión de Lola Lom de Buck Tower, quizás para algunos la mejor versión de la historia. Hendrix se lució de forma excepcional y colaboró mucho un tipo, un maldito, que no se le cita demasiado, Dave Mason. Estaba en Traffic entonces, junto con Stevie Winwood. Amigos de Hendrix, convivían entre Londres y Nueva York, donde se parió y se fraguó aquel histórico del 68. Mason había sido el compositor también de otra canción muy versionada, Feeling Alright, para los Traffic. Bueno, la cuestión es que es una versión realmente de estas en las cuales uno dice, ¿y de dónde salió esto? Porque si escucha uno la simpleza del tema original de Hendrix en el 67, el asombro es total. Si alguien pregunta, ¿qué es música progresiva? Estos que dicen, siempre están con lo progresivo, ¿qué es música progresiva? La evolución, la vanguardia. Un ejemplo es esto que ya va a sonar en la primera entrega de esta nueva entrega en torno a las grandes versiones de la historia del rock, puro rock. Son las 12, 2 minutos en vivo y tu compañía, buen viaje por las carreteras a los vampiros del rock and roll. Rodrigo Contreras y el Mariscal, saludos. Madre mía, arriba, Hendrix canta, toca al Bon Nobel Bob Dylan. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. To get it. Claro, volveremos a Dylan seguro. La letra de este All Along the Back Tower decía: debe haber una manera de salir de aquí. Dijo el bromista al ladrón: hay mucha confusión, no encuentro consuelo. Hombres de negocios se beben mi vino, los ladrones cavan mi tierra y ninguno de ellos en su lugar. No hay razón para ponerse nervioso, dijo amablemente el ladrón. El tema se grabó en los estudios míticos Olympia de Londres, aunque prácticamente todo el Electric Ladyland del 68 se grabó en los Record Plant de Nueva York con los Experience, Mick Mitchell y Noel Redding. El doble, polémico por su portada sobre todo y que ya hemos mostrado aquí algunas veces. Hendrix, siempre, todo termina y acaba en este loco maravilloso que es más superstar que nunca. Hendrix vivo, latente, vende millones de discos al año después de tantas décadas de haber muerto. Bueno, 7 minutos de las 12, vivo. Tú también participas, habrá ausencias. Pero lo que sí no va a faltar son las que hemos seleccionado con todo el placer del mundo y que disfrutamos tanto nosotros pinchándolas como vosotros escuchándolas en esta emisión de esta nueva entrega del Decálogo de Mariscal en Rock FM. Bueno, vamos con un tema efímero que también es como sacar petróleo de donde no lo había. El tema original es del 30 y me parece el 37 o el 38. Lo hizo un viejo bluesman, un maldito, en la cárcel, mujeriego, bueno, todo lo que tenían aquellos negros que venían de las plantaciones y que se lo montaban como podían. La canción es el Blackberry de los Run Young Americanos. Black Bill, el viejo bluesman de los años 30, la compuso. Originalmente solo duraba 59 segundos. Si la escucháis, es como una reiteración de ese lamento de los negros. Estos sacaron petróleo donde no lo había, hicieron un hit mundial y una banda realmente efímera para una canción que a partir de prácticamente nada se convirtió en un éxito tan grande como esto que ya suena en Rock FM en este decálogo de las grandes versiones de la historia. We'll be right back. 77, la versión de este tradicional tema del 39, exactamente, de Ludwig, con los Run Young americanos, efímero, pero los catapultó a todo el mundo a partir de ese tema tan corto que ellos reinventaron en este debut del 77. Sobre todo Bill Butler, el guitarrista, que fue el que desde hacía tiempo, antes de fundar la propia banda Black Betty, ya tenía en mente el darle la versión a este tema, que fue mucha controversia por cuanto que ahí habla algo de denigración hacia los negros, este negro Betty, que hasta el Congreso de Igualdad Racial de Estados Unidos en algún momento quisieron boicotear la canción por el sentido racista que tenía. Así que ya vamos con la segunda. Estamos ya escuchando la segunda, la hemos escuchado después del Olalón de Backtower, en este desfile de grandes versiones de la historia del rock, en la cual tú también intervienes. Queremos saber si te falta alguna o si alguna no tendría que estar en este decálogo que cada miércoles tenemos en vivo desde Rock FM. Gracias por la sintonía a los tantísimos miles que nos escuchan en todas partes en estas 24 horas de rock potente que nosotros cerramos y que despiertas con El Pirata y su banda. Gracias por la sintonía. La tercera entrega tiene un valor realmente excepcional porque es quizás también otra de las versiones a partir, y volvemos a Dylan, de un tema sencillo, simple, de aquella banda sonora de Pat Garrett y Billy the Kid, película en la cual intervenía también el propio autor, Bob Dylan. Dirigió Sam Peckinpah en el 73, y es una película bastante aburrida, el oeste, pero no tiene especial trascendencia. Lo que sí tuvo trascendencia fue la banda sonora que hizo Dylan, y donde desde la simpleza, otra vez, de un tema, los Guns N' Roses volvieron a sacar petróleo. Tuve el honor de ver tocar este tema en directo en el 87, un mes antes de que explotara en el mundo el Appetite for Destruction. Fuimos pocos los periodistas que estuvimos en el viejo Marquee, pero no en el segundo, porque el histórico Marquee, el club londinense donde empezaron prácticamente todos, fue inaugurado en la década de los 60, de los 50, en la calle Oxford Street. Luego tendría una segunda versión donde se fragó casi todo a partir de mediados de los 60, 64, en la calle Wardour Street del Soho londinense. Cuando yo veo a Guns N' Roses es en la tercera, el tercer Marquee, que ya fue en Charing Cross, no muy lejos del Soho, pero ahí sí tocaron aquella noche impresionante donde ya se venía la explosión de la banda y donde también versionaron a los Rolling Stones. Fueron prácticamente versiones, de hecho tocaron temas de AC/DC también. Hay un pirata por ahí donde yo escuché por primera vez la versión de lo que sería el gran hit suyo del Illusion 2 del 91. Madre mía, era el cuarto, pero los Guns N' Roses, con aquella portada basada en el cuadro de Rafael, La Escuela de Atenas, tuvo esta otra de las grandiosas versiones que borraron el original para convertirse ya en algo habitual, identificado como parte de los chicos malos de Los Ángeles. La tercera, Knocking on a Heaven's Door, los Guns N' Roses, los chicos malísimos, que están viniendo ya de nuevo a nuestro país en gira europea, interpretaban así al Nobel Mr. Bob Dylan. We'll be right back. que esta... Esa voz de cabra. Genial, absolutamente. Esa voz que escucharemos de nuevo con AC/DC. Tertulia, enciclopedia sonora en la cual todos participáis. Recordad que tenemos un hashtag EDDM, el decálogo de Mariscal, las iniciales EDDM, hashtag versiones, EDDM versiones. Colabora, ¿falta alguna? ¿Cuál hubieses puesto tú? Habrá segundas partes, seguro, pero queremos saber vuestra opinión. Estaba escuchándolo, bueno, la película, ¿os acordáis que el papel de Billy, el niño lo hacía Kris Kristofferson, el cantautor americano? 87 es cuando yo la escucho por primera vez, 4 años antes de que fuera grabada en el Illusion 2. Y un momento clave, la mejor versión indiscutible por la emotividad de aquel 20 de abril del 92, donde estuve también en Wembley, aquel concierto tributo a Freddie Mercury, es de lo mejor del concierto. Fue la primera parte sin Queen, ya sabéis que es la segunda, casi todos estuvieron acompañados por los Queen. Pero en esta primera parte, los Metallica, todos, de hecho, Guns N' Roses salen después de U2. Y es una versión realmente, la emotividad que anoche, Mercury había muerto hace un año y realmente fue de una emotividad impresionante. Esa versión, si veis las imágenes, estremece, sobrecoge. Y sobre todo porque después de ellos tocaron después de U2, y después de ellos salió la actriz Elizabeth Taylor con una proclama sobre la prevención contra el SIDA, que es de lo que había muerto Freddie Mercury. ¡Qué recuerdos!, ¿no? Me emociona haber vivido estas canciones en directo, en fechas tan determinadas que han marcado los mejores momentos del rock, de lo que hemos vivido en tantas crónicas, en tantas presencias in situ. Están las redes que arden, así me gusta que os incorporéis. La web, ya sabéis, rockfm.fm, el Facebook, www.facebook.com/rockfm, Twitter, @rockfm_es, Instagram, rockfm. El WhatsApp, si quieres dejarnos un mensajito con tu opinión, 674-26-42-29 y el hashtag EDDM versiones. ¡Mamma mía! Bueno, se viene algo con lo cual un batería que va a venir a España entre junio y julio, que ya ha arrancado su gira en París, termina sus conciertos. Un batería muy feo, era el más feo de los cuatro escarabajos. Bueno, está clarísimo. Esta versión, además, yo también no estuve en el 69 en Woodstock, pero sí en el 2000, en el 1994, a los 25 años, en Nueva York, en esa ciudad donde vivió Bob Dylan, que no estuvo en el 69. Bueno, sin más preámbulo, amigas, amigos, luego contamos más cosas, o si me quieren contar tus cosas, era el With a Little Help from My Friends, Joe Cocker cantando a los Beatles. Madre mía, es otra canción que queda anexionada a la historia del propio Cocker, que murió en el 2014 y del cual, y la versión McCartney dijo, era una persona entrañable a la que quería mucho y como muchas personas amaba su voz. Me encantó cuando decidió versionar With a Little Help from My Friend, la transformó en un himno soul. Uf, esto te eleva el alma y el corazón. La noche es nuestra y de los desertores del mando. 12:25, Rock FM en vivo. Joe Cocker canta a los Beatles con la ayuda de los amigos. Este milagro es una realidad. Rock FM. Well, I'm in love.

Grease Band and myself. Thank you very much indeed. Con muy buen gusto, Rodri, ha elegido esta versión en directo que catapultó a Cocker al mundo en el gusto del 69, aquel agosto que revivimos a los 25 años del Mariscal, en donde estaba trabajando en la FM Rock and Pop de Buenos Aires, desde donde viajé con el equipo de la radio desde España. Vinieron con colegas como el Pirata, nos encontramos allí en unas jornadas de un barro hasta el hasta las orejas. No vi y presencié algo tan embarrizado como en mi vida. De hecho, cuando Cocker salió el sábado 13 de agosto, estoy hablando en 94, a los 25 años, era el mismo día que estaban Blind Melon, estaban los Nine Inch Nails, que fue una de las grandes sensaciones de aquel gusto del 94, Metallica, y cerraron Aerosmith, pero todavía Cocker cantó de día, y me recuerdo allí embarrado y sintiéndome parte también de la historia después de 25 años. Recordad que Ringo, de los 24 temas que toca de esta nueva gira mundial con sus All-Star Band, donde están Steve Lukather, madre mía, Toto, está Greg Rowley de Santana y temas de Toto y Santana, termina los 24 con esta ayuda de la amistad y una especie también de oportunidad a la paz, recordando el mensaje pacifista de John Lennon. Así que lo veremos en esta gira que tocará nuestro país entre junio y julio este verano. El poder enorme, ¿no?, de la canción, de la música. Lo que dijo McCartney en torno a la muerte, cuando muere en diciembre del 2014, una de las voces más identificadas de la historia. Miguel Ríos le imitaba mucho. ¿Os acordáis que cantaba con los brazos como encogidas? Y muchos cantantes imitaban al gran Joe Cocker. Madre mía. Recuerdo también que en aquel festival repitieron Cocker, del 69, a los 25 años, estuvo Santana, que estuvo en el primero, Crosby, Stills and Nash, que invitaron a John Sebastian, otro de los precursores de los Buffalo Springfield de los 60. ¡Qué bonita la historia vivida! Empapándonos y recuerdo que el barro nos llegó a todas partes. Bueno, gracias por la escucha. Estamos ya pasados 35 minutos de las 12. ¿Estáis a gustos? ¿Contentos? Esto es una enciclopedia sonora que hacemos cada miércoles todo el equipo con Rodrigo Contreras y Alberto Mazcuñán, que hoy está de baja, Saxoman. Pero nosotros adelante como los de Alicante, no hay quien nos pare. 24 horas Rock FM en vivo. Esta teatralidad, porque le damos un tono teatral en el cual tú también participas a través de las grandes versiones. ¿Y qué decir de lo que viene ahora? Bueno, os cuento, porque yo la vi cantar a esta mujer que va a cantar ya aquí en Madrid en una desaparecida sala que se llamó... bueno, ahora os cuento ya todos los detalles de aquella sala Morasol, donde yo vi a Tina así pegadito. En diciembre del 83. Estamos hablando ya de la quinta entrega, Proud Mary. Hay Cantina Turner cantando a la Creedence Clearwater Revival del señor John Fogerty, la cual el año pasado también presencié, canté, bailé con él, fuera del escenario, en el Azquena del 17. ¡Qué conciertos a lo ACF! Es increíble este pavo también, con 70 y pico, la trempera, la fuerza que tiene en directo. No, vámonos ya al clásico, al cover, a la versión quinta entrega ya esta noche, el Proud Mary, una de las canciones más versionadas en la historia, hay más de 100 versiones de la Creedence, de los Fogerty, con I Can Tina Turner. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep, and I was worried about the way the things might have been. Big wheel keep on turning. Ooh, the Proud Mary keep on burning. Rolling on a river. pumped a lot of tang down in New Orleans, but I never saw the good side of the city until I hitched a ride on the riverboat queen. Know the big wheel keep on turning, ooh, the primary keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling. Rolling, rolling, rolling, rolling on a river, rolling on the sigue rodando, girando, orgullosa María sigue ardiendo y estamos revolcándonos, revolcándonos, revolcándonos on the river. Bueno, el tema del 69, el segundo de la Creedence, que ellos incluirían en su disco del 71, todavía eran pareja, aquel disco llamado Working Together, trabajaban juntos y mirar cómo acabaron, porque a lo largo del tiempo descubrió que la caneaba, era un golpeador, el tal... Ay, que terminó también encarcelado, otro maldito de la música negra americana. Bueno, acabaron realmente estos mal. Uno de los discos más versionados, hasta Presley también lo cantaba en sus sesiones de Las Vegas, una de las canciones que te elevan el espíritu. Y reitero, el pasado año en el Azquena, el Festival del Norte, aquí en nuestro país, Fogerty terminó con los miles que habíamos allí saltando, como cada concierto que os ofrece este legendario líder de la Creedence, que sigue intacto, con una capacidad de comunicación enorme. Lo que os contaba es que yo la vi en directo el 12 de diciembre del 83. El periodista Santiago Alcanda en El País, la crónica que hizo para el diario El País de aquel concierto, la tituló como El beso de la pantera. Estaba en plena efervescencia ella. Había hecho también la versión de Tommy para los Who, de uno de los temas de la Reina del Ácido, de la ópera, la reversión que hicieron con distintos artistas, y también cantaba el Get Back de los Beatles, el Bad Moon Rising de la Creedence. Recuerdo en la sala esta desaparecida, ahora son unos cines, otro templo de la música que nos robaron la etiqueta y la vorágine empresarial. La cuestión es que recuerdo que la sala dirigía uno de los grandes animadores de la escena musical en nuestro país, Paco Salazar, y me enchufó y casi me subí al escenario. Y de pronto me encontré con Tina, que se iba mucho al lado donde yo estaba, y meneaba tanto su cola, como dicen los argentinos, cola en el sentido trasero, que en un momento determinado la tuve como... Y yo decía, que corte, ¿no? Porque como provocaba tanto esta mujer, era tan sensual, que es uno de los conciertos que recuerdo, porque era un sitio reducido, no habría allí más de 600, 700 personas. Sala Morasol, 12 de diciembre del 83, el beso de la pantera. Tina, la amamos enormemente, tan anexionada también a los Stones, esas dúos con Jagger son electrizantes. Bueno, 12.43, estamos en la quinta canción, el Proud Mary de la Creedence con Ike and Tina Turner, que ya hemos escuchado, y vamos a la sexta, otra vez, una simbiosis muy bonita, porque el maestro que inspiró a los Piedras Rodantes, al cabo del tiempo, él versiona a los Rolling Stones. Estoy hablando del máximo inspirador de la escena del blues británico y mundial. Estoy hablando de Mackenzie Mongfile. Murió en el 83. Yo lo vi en una de las pocas apariciones que estuvo en España. Estoy hablando, y si miráis sus imágenes con los Stones también, en YouTube os podéis estremecer. Máximo nivel, máximo exponente en el pedestal enorme. Amigas, amigos, este es un disco en el cual se electrifica, uno de los primeros negros que electrifica de forma total el blues. 68, doble álbum. Lo tenemos aquí. De hecho, Rodri ha subido a las redes la foto de ese doble Electric Mad, que así se llama el disco al que hago referencia del 68. Los Stones habían hecho la canción en el 67 para Between the Buttons, el disco del 67. Y Muddy Waters versiona a los tipos que le habían robado el nombre, porque el Rolling Stone viene de una canción suya, el 48, Rolling Stone, y bueno, y que había inspirado a los Stones para hacer versiones tan increíbles como el Menace Boys, que podéis ver desde Chicago en el 81, en imágenes realmente impresionantes. ¿Qué más puedo decir? Para mí, este bluesman, este negro, que tiene muchas anécdotas. Luego cuento la célebre anécdota de cuando los Stones van a Estados Unidos por primera vez, que quieren conocer a Muddy Waters y le encuentran cómo. Luego os lo cuento. Por lo pronto, escuchen la versión de Waters en el 68, en el que era su disco en solitario, versionando a los mismísimos Rolling Stones, Let's Spend the Night Together. Together, let's spend the night together for now. fine woman. Hey, I want to spend the night with you, girl. Hey, I need you now. Hey, let's spend the night together, woman. ¡Woman! Pasemos la noche juntos, ahora te necesito más que nunca. Pasemos la noche juntos, ahora. Me siento tan fuerte que no puedo disimularlo, pero no puedo disculparme, no me dejes colgado ni me abandones. Podríamos divertirnos tan solo disfrutando de lo de alrededor. Los Stones, versionados por su gran maestro, Muddy Waters. La anécdota es muy popular. Hay versiones, se desmienten. Por cierto, el disco que habéis escuchado es el vinilo original que edita en España en el 72. El disco es del 68, ¿eh? O sea que en España se edita a través de una compañía que se llamó Moviplay, y sacó la portada original, arreglos y producción, Marshall Chetz, que también recordaréis que fue uno de los managers que tuvieron los Rolling Stones en sus giras americanas, el gran fundador del sello del blues, primordialmente de Chicago, tan anexionado a la historia del blues americana. Tengo el disco original que editó la compañía española Moviplay en el 72. Ahí está el depósito legal. Qué bonito también, ¿no?, conservar estas obras maestras en vinilos que uno ha pinchado tantas veces y que ahora comparto con los 1.200.000 oyentes de Rock FM, porque también los programas, tanto el decálogo que hicimos con Rodrigo en torno a los grandes discos de la historia, como esta etapa, están todos colgados en los podcasts de Rock FM. Ahí los tenéis para que los vais a volver a disfrutar en esta especie de enciclopedia sonora que entre todos hacemos para que lo disfrutéis tanto, al menos, como nosotros disfrutamos pinchando todo este material. La historia es que cuando los Stones llegan a la primera gira, creo que fue 64, 63, a Estados Unidos, lo primero que quieren es ir a Chicago a conocer los estudios Chess, donde se fraguó pues todo lo que generó las influencias máximas para que crearan su riquísimo también legado, ¿no? Y claro, lo primero que llegaron allí, de pronto llamaron a la puerta, entraron y había un tipo ahí pintando y subieron una escalera. Hay ya muchas versiones desmentidas, pero la realidad es que parece que fue esta. No vivían su mejor momento Muddy Waters y entraron. ¿Dónde está Muddy Waters? Queremos conocer. Es el que está en la escalera, que estaba pintando el hall de entrada de los Chess Studios. Hay muchas controversias también, pero esto ha quedado como parte de la anécdota de lo que en aquel momento significaba este tipo de cantante, que tendrían una proyección mundial gracias a sus idas, sobre todo a Londres, donde Sonny Boy Williamson o Willie Dixon iban de forma habitual para fraguar todas las leyendas que inspiraran desde Led Zeppelin pues a todos, prácticamente. Jarvis, Led Zeppelin, los Stones, los Cream, no digamos ya los Cream también, que beben de esa fuente. Eric Clapton, bueno, luego los vamos a escuchar, o sea que podemos también. Ya adelanto que estarán también en este decálogo. Hemos hecho ya la sexta entrega. Muddy Waters, el maestro, tocando a sus hijos, entre comillas, los Rolling Stones, con el Spend the Night Together. ¿Qué viene? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Presley no puede faltar, ya lo sé, porque Marta Vázquez nos mataría, nos asesinaría. Pero además yo tuve el honor de producir una versión de este tema, no la de Elvis Presley, naturalmente, pero que sí tuvo repercusión en nuestro país y en Latinoamérica. ¡Me puedes matar! También asesinar en mi coche nuevo. Ya sabéis por dónde voy. Elvis Presley canta en Rock FM a las 12:52 minutos de la noche, en esta nueva entrega del Decálogo de Mariscal, con el hashtag EDDM versiones. Presley canta a Carl Perkins, zapatos de gamuza azul. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Thank you. burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoes. Lock it. For the money, blue for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe. ¡Guau! El tema se publicó originalmente en el 55. Perkins murió en el 98 de enero. La canción original surge de una gira conjunta de Perkins, Johnny Cash y Elvis. Elvis conocía a Perkins desde sus días en Sun Records, por eso propuso grabar la canción, pero presionó para que no fuera publicada de inmediato, ya que la versión de Perkins aún continuaba en los primeros puestos de las listas. 9 meses después se publicó en su álbum debut del 56. La versión de Elvis cuenta con 2 solos de guitarra de Scotty Moore junto con Bill Black en el bajo y Digi Fontana en la batería. ¡Madre mía! ¡De todo! Hemos empezado con Jimi Hendrix versionando a Dylan. También tuvimos a los Ryan con el Bradbury. También Knocking on a Heaven's Door de Guns N' Roses. El cuarto fue Joe Cocker a los Beatles. El sexto, lo que hemos escuchado antes, Let's Spend the Night Together, de Muddy Waters, y esta versión del Zapatos de Gamuza Azul, Blues Shoes, de Elvis a Carl Perkins. Recordad la versión que produjimos en aquel disco Fiebre de Vivir, lo mejor que hizo el argentino Morris en nuestro país. Se grabó en 50 horas en los estudios Audiofilm de Madrid, allí estuvimos. Y para la anécdota, le pagamos 50.000 pesetas de entonces a los Tequilas, que estaban grabando su primer disco para Chapa Zafiro, matrícula de honor por hacer de músicos de sesión de Morris en el Fiebre de Vivir, donde estaba Me Puedes Matar, También Asesinar, ¿os acordáis? Pero mis zapatos, zapatos de... Bueno, qué bonita la historia, ¿no? Relacionada también con lo que hemos vivido. Séptima entrega, Zapatos de Gamuza Azul. La octava tiene un cariz para volver a aquella vanguardia progresiva de los 60. Porque también de un tema muy simple, muy sencillo, que grabó Robert Johnson con una guitarra de madera en un hostal, en el viejo un hostal, en el 37, los Cream en el 68 hacen esta genialidad. Crossroad, el cruce de caminos, aquel que dice donde Robert Johnson vendió su alma al diablo, los Cream en el 68 hacían esta genialidad en su doble disco World's Fire, donde estaban Ginger Baker, Jack Bruce y Eric Clapton a su máximo nivel, asombrando a todo el planeta con otra vuelta de tuerca enorme al poderío del rock como cultura. Down to the Ya, 68 Fillmore de San Francisco. Los británicos Cream, la crema, sorprendían al mundo. Power Trio excepcional, Ginger Baker, la batería. Qué trabajo del fallecido buen amigo de España. Vivió en la isla de La Palma muchos años. Jack Bruce y Eric Clapton, pasándolas mal en los últimos tiempos por problemas en los dedos, pero asombrosos. Fueron una delicatessen enorme de avance, de no quedarse, de investigar. A partir de una canción del 37, sí, de 1937, antes de la Guerra Civil Española, que era un tema de blues muy simple, tocado con una guitarrilla por el negro Robert Johnson. Decía aquello de «Fui a la encrucijada». Cayó de rodillas, fui a la encrucijada, cayó de rodillas. Le pregunté al Señor por encima de la misericordia, sálvame, por favor. Una letra muy de negro, así, profundo, ¿no? De los blues venidos de abajo, del sufrimiento. Bueno, no puedo dejar de contarlo, claro. Son muchas cosas que uno vive, para eso estoy aquí, para que participemos, pero no puedo evitar recordar que en mayo del 2005 fui uno de los privilegiados. Hubieron 2 millones de peticiones para esos conciertos, fueron 4, que dieron los Cream en el Royal Albert Hall de Londres, donde se separaron en el 69, en aquel disco llamado Goodbye. Yo no estuve en la despedida, pero sí estuve en el regreso. Y además tuve como vecinos a ilustres guitarristas por España, Javier Vargas y nada más y nada menos que Neil Sean, el americano, que estuvieron entre otras celebridades que no se quisieron perder la única reunión de los Cream que ya no volverá a ser nunca igual, porque palmó, se fue desgraciadamente el queridísimo Jack Bruce, con el cual compartí algunas veces sesiones y también entrevistas. Así que hay un documento excepcional de lo que fue aquel concierto, donde naturalmente sonó el Crossroad con una de las partes más importantes, con un Clapton inconmensurable, aguantando el tipo y cantando este clásico. Bueno, pasamos ya de la una. Esto no tiene fin. Te acuestas con nosotros, te levantas con el pirata y su banda. Es el espíritu de Rock FM, donde el rock vive, donde tú lo sientes y donde tú reafirmas el poderío de estas cadenas de emisora. Cuando muchos decían que el rock no tenía cabida en la radio convencional, esta gente demuestra que sí, más de 1 millón, casi 1.200.000, o pasamos de los 200.000. Así que enhorabuena a vosotros, que demostréis buen gusto y que demostréis también pasión y amor por temas como este que acabamos de escuchar, o el que viene ahora, mucho más modernos. Estamos hablando ya del año 90, cuando el grunge explotaba. Estos americanos Black Crowes reivindicaban el poder del rhythm and blues, bebiendo de las raíces de los 60 y también de los 70. Estoy hablando de los Cuervos Negros, Black Crowes, novena entrega, tema de Otis Redding, que salió póstumo en el álbum de Inmortal Otis Redding, tras un año de la muerte del gran cantante de soul americano. Estos chicos, los hermanos Robinson, hicieron una genialidad y realmente demostraron que no todo está inventado, que cuando se trabaja con esfuerzo, se va a los locales de ensayo, no a ponerse hasta arriba de botellines de cerveza, sino a trabajar, uno puede sacar cosas geniales como hicieron estos. Bueno, estamos en un tema publicado en el 68, póstumo, de Otis Redding, que ellos versionaban en su disco de debut del 90, el Shake Your Money Maker, en honor a Elmore James, el título de aquel debut de los Black Crowes. La versión del Hard to Hamlet suena ya en Rock FM. Kendall calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I'm candle calls her mama. I'm sure all the handin' and just around. Candle calls her mama. I'm sure all the handin' that gets around. Hard, hard to handle now. Candle calls her mama. I'm sure all the henna now gets around. Yeah. So all the henna now. Oh, yeah. Baby. A good love hand. Baby. Baby. Oh, a good love hand. I need good love hand. I got my hands. Tema, tema, madre mía, estamos aquí a la una ya de la madrugada, los dos exaltadísimos con este coro, los chicos y las cosas te aparecen por docena, eso no es nada más que la farmacia del amor. Ey, cosita, deja que encienda tu vela, porque seguro estoy, nena, que es difícil de manejar ahora alrededor. ¿Cómo lo cantaba Chris Robinson con sus Black Crowes, este clásico de Otis Redding, uno de los grandes hits de la música soul póstumo tras la muerte del gran rey del soul? Amigas y amigos, un placer enorme, un desfile de canciones favoritas que tú puedes poner su contrapunto a través del hashtag EDDMversiones, el decálogo de Mariscal Versiones, EDDMversiones, y que puedes colaborar con nosotros cada semana, una entrega que revivimos en nuestros podcasts, donde tienes todo lo que hemos hecho a través del decálogo de Mariscal en Rock FM con estos dos genios que me acompañan, Rodrigo Contreras y Alberto Mazcuñán. Un placer, saludos cordiales, esto termina por hoy, gracias por la sintonía, y el epílogo es otra genialidad que demuestra la capacidad creativa de estos genios. Por cuanto otro tema muy clásico de rock and roll del año 65, el tema original ganó el Grammy al mejor interpretación masculina de aquel año. Estoy hablando de Roy Orbison, que, bueno, ya sabéis, la historia de Orbison es un tipo que marca a muchos cantantes, muchos artistas, desde su primitiva formación rock and rollera, heredada de los 50 y de los 60. La cuestión es que la versión que escuchamos, terminando ya la décima entrega de este decálogo, ahora os cuento de lo que vamos la semana que viene, esta versión Van Halen la grabó para su álbum Diver Down en el 82. Era el quinto de los americanos con los hermanos Van Halen, el loco David Lee Roth y el bajista Michael Anthony. Rock prefería hacer la versión del clásico de la Motown, Dancing in the Street. ¿Os acordáis? Que luego versionaron, por cierto, Jagger y David Bowie. ¿Os acordáis, no? Pero Eddie sugirió hacer otro clásico de los 60, que era este Pretty Woman, que es el que vamos a escuchar. La parte vocal la grabó Roth por su lado y la musical Eddie por el suyo. Cuando juntaron las dos partes, se dieron cuenta de que habían hecho una de las mejores versiones de la historia de la música. La canción se grabó en un día en los Sunset Sound Recorder Studios de Hollywood en Los Ángeles, y bueno, es un placer terminar con ella. Así que todos el Pretty Woman, con ese Eddie Van Halen sorprendiendo al mundo, otro que demostró que sí se podía superar los sonidos de sus antecedores y dio otra vuelta de tuerca a la forma de manejar las seis cuerdas. Así, sin más, gracias por la escucha, que tengáis muy buena noche. Mañana os despertáis con El Pirata y su Banda. Nosotros os dejamos en vivo a la 1:11 con los Van Halen cantando a Roy Orbison con ese Pretty Woman. La semana que viene, ¿sabéis lo que es el One Hit Wonders? Bueno, pues Contreras, nuestro domador, me lo dice claramente. One Hit Wonder, bueno, las bandas o artistas que solo tuvieron un éxito de repercusión mundial y que prácticamente desaparecieron. Así que esperamos tus comentarios, tus sugerencias en rockfm.fm, en nuestro Facebook, facebook.com/rockfm, el Twitter, @rockfm_, es Instagram, rockfm, WhatsApp 674-26-4229, el hashtag, recuérdalo, EDDM versiones. Sin más preámbulo a los desertores del mando y no del rock and roll, gracias por la escucha. Hasta la semana que viene, otra entrega del Decálogo de Mariscal en Rock FM. ¡Oh, Pretty Woman! Decálogo de Mariscal.